Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de este día miércoles 1 de octubre del año 2025. Bienvenidos a todos los que nos acompañan desde todos los puntos cardinales que se suman a nuestra frecuencia en Radio Nacional 102.5 AM620. Saludos a las personas que vienen en las rutas escuchándonos a través de la amplitud modulada. Estamos con la información del tiempo. Para hoy se espera una mínima de 17 grados, máxima de 26. El jueves mínima de 13 grados, máxima de 29. Para el viernes mínima de 16, máxima de 31. Sábado mínima de 19 grados, máxima de 32. Domingo mínima de 19, máxima de 25. Y el lunes mínima de 17 grados, máxima de 29. Para hoy se espera día lluvioso durante todo el día con cielo totalmente nublado, lo cual hace que la temperatura se mantenga fresco. Para el jueves ya con cielo parcialmente nublado y el resto de los días con cielo parcialmente nublado. En el resto del país tendremos lluvias en Santa Cruz, en Tierra del Fuego también con nieve, en la zona de Misiones lluvias y las lluvias también permanecen con lluvias eléctricas en la zona de Mendoza, en San Luis, en San Juan, en La Rioja, como les decíamos, también en Córdoba, posibilidad de lluvias y también nevadas en el sur de Catamarca con lluvias y lluvias con tormenta eléctrica en la zona de Salta y el sur de Jujuy. En Misiones también con lluvias y tormentas para este día de la fecha miércoles. Estamos con las noticias desde la ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja. Esta es la información. Muy buenos días a todos. El doctor Oscar Villalba presentó un proyecto sobre discapacidad. Escuchamos de qué se trata. Lo que hicimos hoy es la presentación del proyecto de Centro Integral de Política de Discapacidad de la provincia. Un proyecto que es innovador y que va a ser el primero en Argentina. La Rioja lo va a tener en Argentina, que es un centro integrador que va a nuclear todas las necesidades y relevar todas las necesidades de requerimiento y derecho de las personas con discapacidad, como así también relevar todas las personas con discapacidad de la provincia, y en un solo edificio van a hacer todos sus trámites de certificado de discapacidad, los trámites de ANSES, van a retirar los medicamentos, las prótesis, los insumos, van a hacer los trámites de transporte y los de tratamiento, de su tratamiento. Entonces, la persona con discapacidad y su familia no va a andar de un lado para otro buscando sus beneficios o haciendo cumplir sus derechos, sino que lo vamos a hacer en todo lo vamos a hacer en un solo edificio. Este proyecto es un proyecto innovador que lo he visto en otra parte del mundo y yo creo que en La Rioja lo podemos hacer. No tiene ningún tipo de costo porque es reorganizar el recurso humano profesional, administrativo y hacerlo en un edificio público. Bien, hoy nos acompañó la Asociación Apadea, la Asociación Asperger de La Rioja, Apalear, que es de las docentes de enseñanza especial, integradora, nos acompañó la Fundación Down Igual Amor, también nos acompañó gente referida a discapacidad, bueno, más de 8 asociaciones acompañando este proyecto, porque es un proyecto innovador. Y nosotros, nuestra campaña, estamos basada en propuestas y proyectos. Bueno, se siguen diagramando a cuestión de la demanda y la temática que estamos haciendo. Hemos estado reunidos con los gremios de salud, donde también han apoyado algunas propuestas nuestras en la reivindicación, en la recomposición salarial y en algunas temáticas de salud, con el gremio APROGLAR, con el gremio SER Salud. También estuvimos trabajando con muchos dirigentes barriales que están apoyando el proyecto y creo que hoy me siento muy apoyado y con toda la gente que está brindando el apoyo. Hoy el gobierno nacional, en las políticas del gobierno nacional, ha sido muy cruel con las personas con discapacidad en avasallar sus derechos, ¿no es cierto? Y también el gobierno provincial necesita una organización de cómo mantener las políticas en las personas con discapacidad. Pero yo no me baso en la crítica, esta campaña no se basa en la crítica solamente. Todos sabemos que yo he manifestado públicamente los problemas del gobierno nacional y hemos dado una mano con campañas de atención, pero no me baso solamente en las críticas, sino que hago la propuesta. Nosotros vamos con propuestas. Nosotros vamos a ser la primera provincia con un centro coordinador de las políticas de discapacidad. El doctor Lucas Casas se refirió a la tramitación del documento nacional de identidad en el registro civil de las personas. Escuchamos al secretario de Justicia. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Chico, ¿cómo estás? La verdad que es una pregunta que se están haciendo todos aquellos que hoy verán la nota y buscarán el DNI y no lo encuentran. Lo recomendable es que se lleguen por las oficinas del registro civil, en cualquiera de sus sucursales, en cualquiera de sus delegaciones, tanto en capital como en la como en el interior de la provincia, y que soliciten el DNI Express, ¿sí? Este DNI es solamente el que va a garantizar que va a llegar aproximadamente en 72 horas, no más de eso, porque justamente si tenemos que ir por el trámite común, que es el más económico para que la gente lo entienda, ese que tiene una demora aproximadamente de 3 semanas a 1 mes, y creo que estaríamos muy jugados en los tiempos y es el los que no podrían votar. Por eso repito que si hurguemos la billetera, busquemos en el auto, en la guantera, si no encontramos el DNI en las carteras, por favor, que se dirijan a Casa Central o a alguna de las delegaciones, que pidan la toma de trámite del DNI Express. Secretario, ¿y qué pasó con algunos pasaportes que no estaban bien hechos? ¿Hubo casos acá en La Rioja? La verdad que en cuanto al conocimiento de que si hubo casos o no, no lo sé porque todavía no se denunció, no tenemos conocimiento. Por eso también vale la nota, Chulo, en este caso, para que, así como digo, que puedan revisar y buscar a ver si tienen su DNI a mano, háganlo con el pasaporte y lléguese a Casa Central, porque hay un número de serie, que no lo quiero decir porque no estoy seguro, pero hay un número de serie aproximadamente de 200.000 pasaportes que tienen problemas con el chip, el ingreso al sistema. Por eso es que se recomienda llegarse a cualquier oficina que tenga CDR, es decir, Centro de Documentación Rápida, para que podamos constatar si esos pasaportes que tienen en su poder son los que están dentro de la franja de los números a los cuales fueron o sea, están con inconveniente. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de hacérselos de nuevo y sin costo. Secretario, cambiando de tema, sucedió una gresca dentro del Servicio Penitenciario Provincial. ¿Cuál es la información que usted nos puede brindar? Sí, la verdad que lastimosamente el fin de semana fuimos noticia en el Servicio Penitenciario de nuestra provincia por la gresca, justamente como bien decías, y bueno, por el mal comportamiento de algunos internos, que llevó a que todo el sistema de seguridad de la institución se activara un domingo, que bueno, comenzó en horas del sábado, me comentó la directora, y bueno, con todas las luces prendidas, con todos los procedimientos necesarios del sistema de seguridad y el protocolo que ahí establece, se pudo controlar justamente la misma el domingo en horas de la tarde, por supuesto tratando de mediar y consensuar con los internos, que son los que tenían estos problemas entre ellos, ¿no? Quiero que quede claro que es un problema interno que hacen justamente a los detenidos, a los privados de libertad que tienen a diario y que son propios de su convivencia. Y hace a que, por supuesto, el actuar de nuestras fuerzas especiales dentro del penitenciario deban intervenir y, bueno, tomar conocimiento más allá de lo que conocen ustedes como medio, que lo hacen a través de las familias, que son las que se comunican con ustedes para poderles brindar mayor información. Pero dejar a toda la población y a toda la comunidad que tiene familiares, que está todo bajo control, que por supuesto en manos de la directora está todo acá. La directora solicita que sean trasladados a otros servicios penitenciarios. ¿Cuál es la opinión suya? No solo una opinión, sino que es un trabajo que vengo llevando adelante con la directora Analía Tello, conversando con otros directores de otras provincias, a donde nosotros tenemos un grupo no son internos de alto riesgo, como se les califica, en otras cárceles que son muy complicados, Pero sí, acá tenemos de este tipo de internos que ya vienen produciendo hechos que hacen a la inconducta y que producen este malestar, que producen estas greñas. Por eso es que han sido notificados y, por supuesto, puestos en conocimiento de que si continúan con esa actitud, vamos a pedir a otros servicios penitenciarios que tienen en máxima seguridad para poderlos trasladar, para que los puedan acoger y evitar que nuestro servicio penitenciario se convierta en una cárcel de máxima seguridad, que ustedes muy bien saben que no lo es. Tenemos las condiciones mínimas para poderlos alojar, aparte de que estamos en una situación donde la verdad no calza un interno más. Presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Anoche estuvimos hasta muy tarde en cancha de Independiente, donde se jugó el partido por el torneo prefederal de básquetbol. El triunfo fue para Riachuelo. Ganó Riachuelo 86-82. En un partido entretenido que tuvo de todo en los dos últimos cuartos, principalmente en la recta final del encuentro, ganaba Independiente, después lo dio vuelta Riachuelo con una bomba de Agustín Pica, también Mateo Corso, que ha definido para el triunfo de Riachuelo 86-82. Se viene una semana importante, también hay que decir que anoche, gran triunfo del equipo de Chilecito, venció a Facundo, ganó Atlético Chilecito frente a Facundo y se viene para los próximos días un gran duelo entre riojanos que va a jugar de local frente a Chamical Basket. También en cuanto al fútbol siguen los festejos de San Vicente, la consagración del Cuervo. Vamos a escuchar al goleador del campeonato, Gabriel Agustín Ugarte, que decía lo siguiente. Que nada, muy buenas noches, Gallo. Sí, la verdad que un acontecimiento histórico el que estamos viviendo esta noche. La verdad que como dije en varias notas, soñado, un sueño que cumplí hoy, gracias a mi compañero cuerpo técnico. Hoy estoy viviendo una realidad, mi sueño, así que nada, muy contento. Dijiste hace varios años, recuerdo que, sobre todo el año pasado, volviste para buscar un título y así fue. Sí, ese fue mi primer objetivo. Si venía a San Vicente era para cuando yo esté de bien en forma, que esté con todo. Bueno, gracias a Dios pude cumplir con el objetivo que me propuse, ¿no? Te llevas el premio de goleador de la temporada y además el máximo premio de salir campeón. Sí, la verdad que como dije, un acontecimiento histórico, súper soñado. Hoy lo hicimos realidad y nada, no es inexplicable lo que sienten en este momento, ¿no? ¿Saludos para quién, Agustín? Para mi vieja, mi viejo, mi novia, toda la gente de San Vicente y en especial a mis compañeros que gracias a ellos somos victoriosos, ¿no? ¿Te gustaría jugar el próximo torneo regional? Por el momento tengo ganas de ir a celebrar y después en la semana veré qué hacemos. Agustín Ugarte, que marcó 19 goles en el torneo, también declaró en el vestuario de festejos, en el vestuario ganador de San Vicente. Por último, Gabriel, hoy miércoles, entrenamiento de los clubes, tanto Andino, Defensor de la Boca y Rioja Juniors se preparan para jugar el torneo regional de fútbol que va a comenzar el próximo 18 de octubre. Le mando un abrazo, saludo para todos. Y hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias, toda la información junto al aporte del magíster Ezequiel Fuentes Sauma, el licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también el periodista especializado en deporte Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y los espero con toda la información. Los pueden encontrar también en la red YouTube, Spotify y en archive.org. Nos encontramos mañana jueves con más información aquí en su frecuencia, como siempre. Antes de las 7 estamos con toda la información. Hasta entonces.